Bienvenidos al número 24 del podcast de Mozilla Hispano. Volvemos 15 días después, de nuevo con vosotros. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Y yo, Santiago Holman, desde Estados Unidos ahora. Guillermo desde Argentina. Y Elena desde España. Tenemos una nueva colaboradora en el podcast, Elena. Gracias. Aquí a... Cuenta. Aclarar. Elena es una nueva colaboradora de la comunidad que está en el área de difusión y se ha animado a darnos una mano aquí. Pues sí, que echaba yo de menos esto de la radio y he dicho, pues me voy a unir. Bien, a ver si lo levanta un poco. Estamos perfectos, tenemos claro muchos que sí. Oyentes y cada vez más. Bien, pues en este segundo podcast del mes, es un podcast, como sabéis, es un podcast de debate. Y en este vamos a tratar un tema bastante interesante y que nunca habíamos tratado, que vienen siendo los complementos que utilizamos y por qué los utilizamos. Vamos a comentar entre todos un poquillo qué es lo que estamos usando nosotros personalmente y quizás sea una forma de que nuestros oyentes pues colaboren con nosotros y también nos envíen los que ellos consideran imprescindibles. Pues si queréis empezamos con lo primero. ¿Qué complementos usamos, Daimidis? Bueno, yo decidí elegir tres porque hay muchos de los que después van a hablar ustedes también. Ghostery es el primero, es un complemento que nos permite visualizar qué otros sitios web se están recibiendo información del sitio web al cual nosotros llegamos. Es un complemento de seguridad y, por ejemplo, cuando entramos al diario que solemos consultar, nos muestra a través de las cookies o de Facebook Connect o de Google Plus o de cualquiera de esas otras tecnologías, a cuál le está pasando información de que nosotros estamos entrando a ese sitio web. Entonces es, por un lado, divertido para ver cómo es el intercambio de información en la web, y por el otro nos sirve también para bloquearlo. Podemos bloquear que no se envíe información a determinados lugares y nos permite saber exactamente cuál es la información que se le pasa a cada uno de los otros sitios, como para que podamos deshabilitarlo o no. La segunda... Esto pasa también en muchas páginas que llevan lo de Facebook, ¿verdad? El me gusta. Exactamente, el me gusta no es tanto el Facebook Connect que dije yo, sino como el me gusta, el más uno, el plus uno de Google también, el de Twitter y en general bastante esta información que se hace entre... sin que sepamos, o en las sombras, o de difícil verlo así a simple vista, pero que es bastante entretenido de ver y la posibilidad además que tenemos de bloquearlo. La segunda es una que se llama Feedly, que sirve se basa en el Google Reader, en el lector de RSS de Google, y es como una interfaz al Google Reader que lo hace parecer más a una revista, que tiene una posibilidad, es una forma de visualizarlo más linda, con la posibilidad de leerlo. Está basado en Readability, que es otra gran extensión que no la había puesto, pero acá me acabo de acordar. Entonces, para terminar con Feedly, es un complemento sobre Google Reader, nos toma los RSS que nosotros tenemos configurados en Google Reader y nos permite verlo de una forma un poco más divertida, más amena y con un poco más de diseño. Readability, que es el otro que acabo de mencionar, es otro complemento que nos facilita la lectura en pantallas de sitios web que están rodeados y repletos y llenos de publicidades. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo un artículo en uno de los diarios o los sitios web de noticias que solemos ver, que suele estar rodeado de publicidades con flash, sin flash, plugins, pop-ups, todas cosas que se nos saltan a los ojos y no nos dejan leer con tranquilidad. Readability, apretamos un botón, lo convierte solo en un texto con una buena tipografía, pensado para que sea más fácil de leer en pantalla, y eso nos permite leerlo de mejor manera. También está para Firefox Mobile, ¿verdad? Sí, tenés razón, está para Firefox Mobile. Es que me parece a mí que yo lo he probado en Firefox Mobile y es súper interesante porque en dispositivos con pantalla pequeña ayuda bastante que te haga una limpieza de la página. Parece un libro, vamos. Sí, exactamente. Claro, justamente está pensado desde profesionales que saben todo el tema de tipografías y de cómo hacer que sea más fácil leer en una pantalla, con lo cual también el el salto entre líneas, el espacio entre líneas está mejor pensado para que sea, no nos canse tanto la vista, etcétera. Y la última es otra también para leer, se llama Grab My Book, que es un complemento que nos permite ir seleccionando las diferentes páginas web y lo va convirtiendo a un libro en formato EPUB que podemos llevar después a nuestro lector de libros electrónicos que usemos que soporte este formato, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el Nook del Barnes & Noble, o puede ser ¿cómo se llama? El Papyre, el de Gramata, que es también de ahí de España. El Sony Reader creo que también permite leer los EPUBs. O sea, cualquiera que sea permita leer este formato, y nos vamos cambiando, vamos llevando todas esas páginas para poder leerlas después en nuestro lector un poco más cómodos a la noche mientras estamos en la cama, antes que llevarse la computadora o el equipo de escritorio. Así que por lo que deducimos, te gusta leer. Eres un devoralibros, o por lo menos no te quedas tranquilo leyendo solamente en el trabajo, sino que te lo llevas también a casa, a la cama, si hace falta. Básicamente sí. Creo que todas las cosas que tengo para todos los complementos son o para leer o para evitar que me persigan los malditos que quieren sacar mi información. Bueno, eso está muy bien. Es una forma de no dejar de trabajar también y no dejar de trabajar, que sería negativo, sino no dejar de mover materia gris. Claro. Si yo pudiera dejar de trabajar y seguir viviendo tranquilo, sería totalmente positivo para mí dejar de trabajar. Che, bueno, me parece que ahora tomo las riendas yo después de la charla inspiradora de Dimidis y voy a contar mis... Sí, son tres add-ons, son tres complementos los que estoy usando yo en Firefox. A diferencia de Dimidis, los míos no son para lectura. Son básicamente muy variados. El primero es uno que se llama Flashblock. El Flashblock es un complemento que lo que hace, bueno, como su nombre lo dice, es bloquear todos los videos o cosas realizadas en Flash. Esto te permite que, por ejemplo, cosas que son molestas, cosas que te consumen memoria, que te consumen procesador y demás del navegador web, en este caso en Firefox, sean bloqueadas y que vos para verlas tengas que apretar en un botoncito que te aparece sobre la cosa que está hecha con Flash. Esto está bueno porque cuando entras a páginas que tienen videos, por ejemplo, en YouTube o videos que usan Flash o publicidades, te las bloquea. Entonces es importante que si ustedes utilizan este complemento, se acuerden de agregar en la lista de excepciones, es decir, a una lista de páginas web que pueden mostrar Flash sin que sea bloqueado por este complemento. Lista blanca, creo que lo llaman. La lista blanca, exacto. Agreguen, por ejemplo, YouTube, o agreguen, por ejemplo, si ustedes son de escuchar mucha música, el sitio web de reproducción que se llama Groupshark, para que puedan escuchar música tranquilos o ver videos sin tener que andar apretando sobre el reproductor que está bloqueado. Pero bueno, cuanto mucho tendrán que hacer más de un clic en YouTube, o por ejemplo, si ustedes no ponen en la lista blanca a Groupshark, no van a poder utilizar esa página. Así que acuérdense de agregarlo a la lista blanca desde la configuración del complemento. Después, este es un complemento que es super pavo, pero que me gusta tenerlo siempre en mi Firefox. Es uno que se llama Colorful Tabs, que lo que te hace es cada vez que vos creas una pestaña, le pone un color distinto a cada una de esas pestañas. Entonces cuando vos tenés muchas pestañas abiertas, las podés ir diferenciando por el color. Uy, eso me gusta. Y sabes dónde termina cada una. Sí, la verdad que está lindo y yo lo uso siempre. Es una pavada, no es muy complejo. Hombre, pero yo creo que es interesante ese complemento porque lo que hacía, si mal no recuerdo, yo creo que lo instalé hace años, al final le dejé de usar, es que te pone las pestañas que pertenecen al mismo sitio del mismo color. Uy, eso es muy bueno. Si es así, yo no lo había notado, sinceramente. Tampoco entro a muchas... Sí. Si no le veo otra utilidad. Podés crear grupos que van en el mismo color y entonces saber que están relacionadas. Ah, mira vos, se ve. Aunque bueno, se solapa un poco con el tema de panorama que se puede realizar en Claro, Firefox. bueno. Pero bueno, si tienes varias páginas diferentes en el mismo panorama, por así llamarlo, se identifica muy bien con los colores. Justamente esto es lo lindo, ¿no? De la personalización de Firefox, que cada uno le da la utilidad que cree necesaria o que le pudo encontrar en su momento. Bueno. Esa extensión es interesante para los enfermos como yo que tienen 20 pestañas abiertas y luego llega alguien a tu puesto de trabajo y te dice, ¿cómo te enteras? Bueno, pues más o menos sí me entero, pero muchas veces hace falta esa diferenciación. Claro. Bueno, y la última es una extensión que ahora viene por defecto en Firefox. Usando la versión, por ejemplo, Aurora y la beta, hay veces que me aparece y que me desaparece, no sé por qué, tendría que averiguar. Pero usando la versión final de Firefox, siempre lo tengo y es la extensión que se llama F1, que es una extensión que cuando uno esté en una página y presiona la tecla F1, te aparece la opción de compartir esa página en Twitter, en Facebook, o sea, en las redes sociales y hasta por mail. Qué Esto, la bueno. verdad, es muy interesante cuando. Claro, es muy interesante cuando nada, estás leyendo algo, por ejemplo, del trabajo y se lo querés mandar a alguien, o de repente viste algo interesante para tu familia y se lo puedes mandar por mail, o querés tuitear algo que estás viendo en ese momento. La verdad, me soluciona mucho la vida Además, y es. Sí. no, que lo que está bueno que también es multicuenta en Twitter, con lo cual podés tener, por ejemplo, la personal, la de Mozilla Hispano y recomendar con cualquiera de las dos, según lo que tenga, donde tenga más sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, esas tres. Creo que, bueno, hay que rescatar que lo lindo de Firefox es justamente todas estas personalizaciones que estamos contando ahora. Así que, ¿quién quiere tomar la bola ahora? ¿Elena o Nunca, Luque? nunca. Bueno, yo he de reconocer que en su día fui un enfermo de las extensiones y de los complementos, pero poco a poco me he ido curando y he ido reduciendo el número de extensiones que usaba. Yo quiero recordar que conté en su día que tenía más de 30 extensiones instaladas hace bastante tiempo, pero decidí que solo me iba a quedar con las indispensables y no solo con las que utilizaba a lo mejor una vez a la semana, porque realmente no les sacaba uso. Y yo creo que para destacar con las que a lo mejor no podría vivir sin ellas, voy a destacar solo unas cuantas. La primera, que no la habéis comentado, pero que seguro que la mayoría utilizáis, es la más popular de Firefox, que es Adblock. Adblock Plus, que es una extensión que nos permite ocultar, o mejor dicho, eliminar los anuncios de las páginas web. Hoy en día yo no sería capaz de navegar sin esto. De hecho, si voy a casa de alguien que está navegando o alguien que no tiene instalado Adblock Plus y veo las páginas web, me sorprende porque digo, ¡hala! ¿Qué cantidad de anuncios y qué cantidad de porquería aparece en la página que yo también visito habitualmente? Pero claro, como tengo Adblock, pues no lo veo. Adblock funciona de una forma muy sencilla. Si instalas Adblock Plus, la primera vez que lo instalas te pide suscribirte a una lista de filtros. ¿Qué es una lista de filtros? Pues es una lista que se actualiza cada X tiempo y se va añadiendo páginas y cómo bloquear la publicidad de esas páginas. Entonces nos quita banners, nos quita incluso los anuncios que hay en YouTube dentro de los vídeos. Yo creo que esta extensión la utiliza la mayoría de la gente que es consciente de que se pueden instalar extensiones en Firefox, es la principal. ¿Vosotros también la usáis? Y no. Yo me di cuenta que sí, pensaba que no, pero la tengo instalada. Yo la verdad es que no, pero voy a probarla. Yo la uso siempre, tampoco puedo navegar sin ella. Y lo más importante, que es que también está disponible para Firefox Mobile, con lo cual es el único navegador que he visto yo para dispositivos móviles que nos permite hacer esto. Con lo cual a mí me alivia bastante poderlo también cuando estoy navegando desde el móvil, más que nada porque además hay que tener en cuenta que desde el móvil normalmente navegas a través de 3G, que no es una conexión wifi, con lo cual te viene bien que estos elementos no carguen, porque he de decir que la publicidad esta lo que hace es no cargar, no la oculta, sino que no la carga, con lo cual se ahorra también tiempo en lo que tarda en cargar la página. Otra de ellas que me he hecho súper adicto desde que tengo un terminal Android es Fox to Phone. Fox to Phone lo que hace es muy sencillo. Tú estás en una página y le dices enviar a Android y te lo manda directamente con tu cuenta de Gmail, te aparece en el móvil. Tienes que evidentemente instalar en el móvil la aplicación, creo que se llama Chrome to Phone, porque originalmente estaba pensada para el navegador de Android, que es Chrome, pero nos permite varias cosas. Por ejemplo, enviar páginas web. Estoy en una página, pum, me la envío directamente al dispositivo móvil y sigo navegando en él. Veo un teléfono y me lo mando al móvil y puedo llamar directamente. O y simplemente copiar texto, ¿sabes? Que a lo mejor tienes que escribir algo en el móvil muy muy largo y prefieres copiarlo desde el ordenador que tienes al lado, mandarlo al móvil y pum, enviarlo. Sobre todo se puede utilizar, y yo he visto a gente usarlo para enviar SMS. Escribe el SMS en el navegador, le da a enviar al móvil y ya lo tiene escrito para ser más rápido. Luego, dos extensiones que a lo mejor son un poco más de desarrollo. La primera, quizá no tanto, es ScreenGrab. Nos permite hacer capturas de pantalla directamente desde el navegador, sin utilizar una herramienta externa. Le puedes decir que te copie toda la página, él solo hace scroll y te desplaza hasta abajo y te copia exactamente toda la página en un archivo de imagen, o le puedes decir que copie solo una porción, entonces nos aparece un cursor y podemos copiar solo. Sobre todo pues, si estás haciendo diseños de páginas web y demás y quieres tomar una porción, es mucho más rápido hacerlo desde ScreenGrab que estar utilizando una herramienta de captura de pantalla externa. Sobre todo por el hecho de si quieres tomar una captura de pantalla de toda la página, entonces no tienes que andar desplazando ni nada. Luego, esta sí que es evidentemente para desarrollo y es Firebug, que es, por así decirlo, la extensión que todo desarrollador web debería tener instalada. Nos permite pues examinar elementos, ejecutar código JavaScript, nos permite modificar el CSS de una página justo en ese mismo momento, en directo, para ver cómo quedaría el cambio y luego portarlo. Yo básicamente lo utilizo para desarrollo web. Cuando estoy haciendo una web, pues escribo directamente el CSS en Firebug y voy viendo en el momento cómo quedaría. Si me gusta, pues lo copio y lo pego en mi hoja de estilos. Súper útil, indispensable para el desarrollo web. Hay una extensión para Firebug que te permite hacer el diff directamente para después pegarlo, no tener que ir copiando y pegando. Hay una, después vamos a ponerlo en los links, los enlaces del podcast, porque está bastante interesante para no tener que hacer eso, que si bien es lo que solemos hacer, a veces se torna un poco molesto, sobre todo cuando ya hiciste tantos cambios que no recordás exactamente cuáles son todos los que hiciste. Sí, eso es verdad, porque yo normalmente el apaño que hacía es que si había hecho muchos cambios, le daba editar a la hoja de estilo, me la copiaba entera y la pegaba. Pero ¿qué pasa? Si estás editando y tienes varias hojas de estilo, pues ya te vuelves loco y no sabes ni lo que has hecho. Vale, pues luego nos dices cuál es y la ponemos en el artículo del podcast. Y finalmente, una de privacidad, que es Cookie Monster. Lo que nos permite Cookie Monster es algo así como el flash block de las cookies. Podemos bloquear todas las cookies y solo permitirlo para las páginas que queremos. Entonces podemos evitar, por un lado, que se nos guarden cookies innecesarias con nuestros datos en páginas que realmente no necesitan cookies, y otra, que páginas no escriban cookies externas si nosotros no queremos. Por ejemplo, si estamos visitando una página que lleva Google Analytics, creo recordar pues que se nos guarda una cookie también de Google Analytics a mayores de esto, de la cookie que tiene la propia página. Yo para eso soy bastante paranoico, más que nada porque a mí me parece importante el control de las cookies por el usuario, por el hecho de que las páginas se dedican a guardar infinidad de información sobre el usuario en las cookies para saber luego exactamente y hacer estadísticas de cómo utilizas internet. Para mí, básica de privacidad. Cierto es. Y Elena, ¿nos cuentas un poquillo a ver cuáles son tus estrategias? Bueno, yo no me voy a extender tanto, no soy tan habladora por el momento, pero bueno, lo seré. No seas tímida. Sí, estoy un poco aquí así, me siento rara todavía, pero bueno, poco a poco. A ver, yo voy a empezar con una extensión que es muy parecida a una que comentaba Nuke, que creo que la que él ha hablado de ScreenGrab. Puede ser, pues PageSaver lo que hace es igual pantallazos a través del navegador, o bien de la parte visible, o del marco, o de lo que es todo, o sea, haciendo scroll toda la página. ¿Esto para qué lo utilizo? Bueno, pues al igual que él, para muchos temas de diseño, o en mi caso yo trabajo, entre otras cosas, como community manager. A la hora de hacer algún tipo de trabajo para algunos clientes, como por ejemplo actualizaciones de blog o vistas previas de cambios en el diseño, antes de hacer las reales, pues hay que mandar una vista previa al cliente para que lo sepa. La mejor forma normalmente, bajo mi punto de vista, es mandar un pantallazo en un PDF que se puede abrir en prácticamente cualquier tipo de terminal, móvil y o tablet o lo que sea. Y bueno, pues es muy útil. Aparte de todo, pues también muchas veces para captar logotipos o ciertas cosas que por lo que sea, por prisas, no tienes en el momento y necesitas algo, y bueno, pues a veces es muy socorrido. ¿Qué más? Download Help es una herramienta que te permite descargar vídeos de YouTube, y esto, lejos de lo que pueda parecer, porque sea así como una urraca que vaya acumulando vídeos en mi ordenador, lo utilizo muchas veces como recursos para presentaciones de publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muchas veces una idea puede estar basada en otra cosa. No. cuidado. Me refiero más que nada, pues, por ejemplo, la inspiración de algo en publicidad puede venir porque has visto un documental, porque has visto una frase en una película, porque quieres dar un poco de fuerza al argumento que quieres presentar, y muchas veces ese argumento se le puede dar fuerza con algo que ya esté creado, y no significa que por eso seas menos original, sino que quieres llevar la mente de las personas que te están escuchando hacia una idea. Entonces, muchas veces Download Help pues me permite captar antiguas campañas o fragmentos de videoclips o algo que en concreto no puedo encontrar en navegando, pero que sí que está en un vídeo en YouTube. Entonces, pues lo considero importante. Además de otro tipo de cosas que se publican referentes al trabajo de mi agencia, por ejemplo, y que, bueno, pues no tenemos la posibilidad de acceder a ello de otra forma. Así que se accede así. Y Hotbar, bueno, como community, por supuesto, Hotbar es una extensión que viene de la herramienta HotSuite, que te permite tener diferentes cuentas de Facebook y Twitter abiertas al mismo tiempo. Quiero decir, yo al ser community manager no solo gestiono una cuenta, sino que gestiono muchas. Entonces, una herramienta como HotSuite, y en este caso el Hotbar, me permite poder tuitear o actualizar el estado de Facebook de cualquiera de las cuentas que yo tengo agregadas en este gestor, sin necesidad de tener que entrar directamente al Twitter o Facebook o lo que sea de estos clientes. Es un acceso muy rápido, muy cómodo, y está ahí. Y bueno, pues me permite incluso no tener que tener HotSuite abierto sin más. Si tengo mucho barullo de trabajo, muchas cosas funcionando y necesito algo que tire menos recursos de mi equipo, pues utilizo Hotbar, que es muy práctico. Twitter Address Bar, pues una cosa también muy útil para mí, y es la posibilidad de tuitear la dirección que está precisamente en la barra del buscador. Algo rápido, contundente y sin más. Esto que estoy viendo me gusta, lo tuiteo directamente. Te aparece el símbolo de Twitter en la parte derecha, y directamente con pulsarlo ya te pregunta si ese es el enlace que... Pues deberías probar F1, que ha comentado Santiago, porque aparte de eso integra... Ya, me he quedado pendiente de F1, me ha gustado y quiero probarlo. De hecho, varias de las que he escuchado por aquí que o conocía o que no estaba utilizando, seguramente mañana investigaré. Y ya. Ya, me va a pasar lo mismo y voy a volver a... De las 50 extensiones. Y una, que eso sí que es mi enfermedad absoluta, es Stumble. Y como sabéis, Stumble recopila lo mejor de la web a través de las recomendaciones de la gente. Creo que fue la primera web que puso de moda el I like it. Lo siento por Facebook, pero ellos creo que fueron primeros. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pues ya no recuerdo, porque el tema de me gusta en Facebook lleva Sí. muchísimo tiempo, casi desde el principio, ¿no? Pero yo creo recordar que Stumble fue el primero que puso aquello de a la hoguera o perfecto o I like it. Entonces, bueno, pues Stumble, que es un vicio, te recopila lo mejor de la web mediante unos favoritos que tú vas marcas previamente en tu cuenta y puedes tirarte horas muertas visitando esta página, viendo páginas de todo tipo que encuentras en la web, de cualquier temática que se te pueda ocurrir y más. O sea que ideal para Exacto. procrastinar. Y echo de menos, que creo que no está creada, pero deberían de hacerlo, otra página que es muy similar a Stumble, pero es un random absoluto de fotografías, que se llama Found con cuatro Fs. No sé si lo conocéis. Pues es No, algo así como un yo me random. suena de nombre. Recopila las mejores imágenes normalmente de Tumblr y de, bueno, de otras páginas y GIFs animados, etcétera, y también es como una cadena. Tú vas viendo imágenes y según vas pinchando en una imagen u otra, en otro GIF, te van apareciendo imágenes que pueden gustarte relacionadas, o sea, que sean muy similares, y ahí encontramos imágenes, diseño. Es una auténtica pasada y un vicio, por supuesto. O sea, no sé si deciros que Uf, mucho entréis, porque lo peligro. mismo os podéis tirar 4 horas, y os lo digo de verdad. Yo me he tirado 3 horas y levantar la vista y decir, tengo un problema. Y nada más por hoy. Ya os contaré Yo más. mejor no instalo esas extensiones. Mejor no instalo esos complementos porque no quiero solo seguir contribuyendo a mí no hacer lo que tengo que hacer mientras tendría Si que eres hacerlo. fácil despiste, no las recomiendo, pero para un rato divertido y encontrar inspiraciones también para determinadas cosas es muy bueno, tanto Stumble como Found. Bueno, de todas formas, pondremos también los enlaces de estas y luego que cada uno sea consciente de lo que le puede llevar a instalar estas extensiones. Pues sí. A su propio riesgo. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando ya este podcast. Como siempre, pues os recordamos que tenemos la dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast. Nuestra dirección de correo y de contacto es podcast@mozilla-hispano.org, donde nos podéis enviar vuestros correos, vuestros audio correos. Estamos en Twitter, twitter.com/mozilla/hispano, y en Facebook y en YouTube es facebook.com/mozilla-hispano, todo junto, youtube.com/mozilla-hispano, todo junto, y que también estamos en iTunes, estamos en Miro, con lo cual si nos escucháis desde ahí, os agradecemos cualquier puntuación y comentario. Y por mi parte, nada más. Yo me despido. He sido Rubén Martín. Guillermo Movia. Y Elena Palomo. Es que nos habíamos quedado así ahí como, ay, ay. Sí, perdón, perdón. Y Debería haber dejado primero a las damas. Y Santiago, que se tuvo que ir. Que se tuvo que ir apurado porque ahora dice que trabaja y que lo apuran ahí. vale, a ver si para el próximo podcast nos cuenta todo. ¿Por qué se ha tenido que ir del podcast? Y nos cuenta un poquillo más de todo lo que está realizando allí, que lleva todavía poco tiempo de empezar esta semana. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego. Adiós. walked all alone. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot.